Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? ¿Qué es España? España es el mundo dentro del mundo. Y el mundo es una pelota que rebota, rebota y en tu culo explota. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una temporada más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándolo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho a la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Ágora Sol, radio libre, autogestionada, asamblearia e independiente, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es _patadecabra_, o por medio de nuestra web, que es patadecabra.es. Presentamos ya a las cabras que han podido llegar hasta el estudio de Ágora Sol Radio, incluso alguna de ellas ha necesitado un salvoconducto para llegar hasta aquí. Y aquí estamos Bicifandra, Neojota, Javilillo, Sara Rojo en los controles y quien nos habla, Juanítez. La luna está casi llena, aquí estamos casi todas, así que si os parece, comenzamos. Pues como decía, comenzamos esta nueva temporada de Pata de Cabra, ya es la séptima, este es el episodio 94 y vamos a hablar de transparencia. ¿Qué será esa cosa de la transparencia? Para profundizar en este tema del que estamos muchos bastante perdidos y nos faltan bastantes datos, vamos a hablar con Joaquín Meseguer, que es licenciado en Derecho y en la actualidad director general de Transparencia de la Junta de Castilla y León y además es una de las personas que más saben sobre este asunto en nuestro país. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, queridas cabras. Oye, muchas gracias por acudir a la llamada de Pata de Cabra. Vamos a empezar directamente yendo al grano. ¿Qué es la transparencia? Bueno, pues la transparencia, los académicos que muchas veces se expresan en términos poco claros y accesibles, dicen que es un concepto poliédrico, quiere decir que bueno, es un término que admite muchas acepciones y conceptos, pero que aplicado a la gestión pública, que es en lo que yo personalmente trabajo, pues supone contar a todo el mundo, a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, pues qué es lo que hacemos dentro de las administraciones públicas y básicamente en qué nos gastamos el dinero, el dinero que está en esa caja común a la que todos contribuimos y aportamos. Básicamente ese sería, diríamos, el concepto, ¿no? Contar lo que hacemos dentro de la administración. Quería... No sé, ¿se me oye? Hola, hola. Vale, perdona. Vamos a escuchar un corte de una serie que a mí me gusta mucho. Y lo escuchamos y ahora seguimos con la entrevista. Un segundito. Ara aquesta austeritat d'hiparquia està molt de moda en política. Queda molt bé dir allò de no, renunciem als cotxes oficials, anirem a la feina en metro. Al costat d'hiparquia els de Podemos són uns pijos. Ja, ara tots els polítics volen donar una imatge de... De transparència. Això, la transparència. Calla, Fimbal, que no anaves a dir això, tu. Però es pot fer política amb transparència. Ah? Què va? La política és postureo màxim. Sí. I molta imatge i després són tots uns corruptes. Home, no, tots no. Tots no, en Jordi Pujol no. Escuchábamos un fragmento de Merlí, una serie fantástica catalana escrita y dirigida por Héctor Lozano. Y en esta escena el profesor de filosofía charló con sus alumnos precisamente de transparencia y uno de ellos le hace una pregunta. ¿Se puede hacer política con transparencia, Joaquín? Vamos a ver, lo que hace falta son o es transparencia en la política, ¿no? Yo, hacer política con algo, la verdad es que me gusta bien poco y me suena fatal. Yo creo que es posible contar lo que se hace. No es que sea posible, es que yo creo que es una obligación y es un derecho de todos, ¿no? A que, bueno, se cuente qué es lo que sucede en esta casa pública, sobre todo porque todo lo que sucede aquí interesa a todo el mundo. Y yo creo que sí que es cierto. Es verdad que se pueden hacer muchas bromas, chistes y memes con la transparencia, y es verdad que la realidad y la actualidad pues muchas veces favorece y permite que esto sea así, porque bueno, no siempre se actúa con la debida transparencia. Yo creo que la transparencia es una cosa muy seria, ¿no? Bromeamos, pero realmente nos tenemos que tomar esto muy en serio, exigirlo y obviamente que las administraciones públicas estén a la altura de lo que todo el mundo espera, ¿no? Uh-huh. Hace un par de días publicabas el siguiente tuit en el que decías: si facilitamos información, fortalecemos nuestra democracia. ¿Se podría decir que la transparencia es la última oportunidad que tenemos para salvar las sociedades democráticas? Bueno, yo no sé si diría la última oportunidad, pero desde luego es una oportunidad excelente y única, ¿no? Es decir, que para hacer buena política o para que los ciudadanos realmente sientan que son protagonistas de lo que sucede, ¿no?, es necesario actuar con transparencia. La transparencia permite que la información esté a disposición de todo el mundo, que todo el mundo pueda alimentar, ¿no?, una conciencia crítica, exigente y responsable. Y le permita obviamente participar en los asuntos públicos que a todos interesan, ¿no? No podemos decir a la gente que participe en cualquier proceso participativo que actualmente ponemos en marcha, impulsamos, si al mismo tiempo no ponemos a su disposición pues la información necesaria para que uno pueda pues votar, elegir, decidir, optar pues con libertad y con pleno conocimiento. Esa es la importancia, o sobre todo esa es una de las importancias, diríamos, o de las claves de la transparencia en la decisión y en la gestión pública, ¿no? Joaquín, tú has desarrollado tu labor en administraciones de distinto color político. No te vamos a pedir que nos digas si quieres más a papá o a mamá, puedes estar tranquilo, pero dinos, ¿existe algún partido que orgánicamente se tome este asunto más en serio que los demás o siempre dependerá del interés o de la formación de las personas que los integran y llegan a puestos de poder? Yo en mi experiencia tengo que decir que todos están más o menos comprometidos, es decir, que al final las fallas o las carencias, ¿no?, los obstáculos los encuentras siempre en uno u otro partido. Esa idea muchas veces preconcebida, que yo creo que es un prejuicio tan grande como una casa, de que los partidos, diríamos, de tendencia más de izquierdas son más proclives o más tendentes, diríamos, a poner en marcha políticas de transparencia real, pues yo creo que eso también es un poco leyenda urbana. Ojalá, bueno, pudiera decir que esto es así, o bueno, da igual, dijiste que en realidad no tengo una opinión, diríamos, interesada hacia una posición u otra. Lo cierto es que, bueno, yo estoy trabajando ahora en un gobierno que tiene efectivamente una tendencia más de derechas o más conservadora o diríamos liberal, como es un gobierno de pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, pero también vengo de una experiencia en el Ayuntamiento de Madrid de trabajar 4 años, ¿no?, con ahora Madrid. Yo creo que en uno u otro sitio obviamente uno se encuentra personas comprometidas y realmente creyentes de que la transparencia es la única vía para hacer una gestión pública correcta, y nos encontramos también, uno se puede encontrar tanto en un sitio como en otro, personas que obviamente repugnan de la transparencia y consideran que es más un estorbo o incluso pues un capricho y lujo caro que no nos debemos de permitir. Por lo tanto, yo no tengo que romper un poco esa idea preconcebida, que yo creo que es un error, de que unos partidos están más comprometidos que otros en la puesta en marcha de transparencia. En principio, ya digo que en el discurso político puede gustar mucho y resultar muy resultón, ¿no? el hablar de la transparencia, pero después lo que hace falta obviamente es ver en los hechos y en las políticas que se ponen en marcha realmente compromisos de transparencia. Uh-huh. Joaquín, como sabes, en Pata de Cabra hablamos generalmente de movilidad, de medio ambiente, de cómo conseguir mejores ciudades. ¿Qué puede aportar la transparencia en estos campos? Pues bueno, yo actualmente es verdad que en la gestión de la vida urbana, diríamos, o de las ciudades, pues tengo menos que decir en la medida que, bueno, las competencias de las comunidades autónomas, digamos, no descienden al nivel, diríamos, de gestión de la vida de la ciudad, ¿no? Las necesidades básicas o de la atención básica que tienen los ciudadanos. Es verdad que desde la experiencia de Madrid, aún siendo siempre la transparencia un servicio auxiliar o de soporte a cualquier otro servicio en la ciudad, pues obviamente la importancia de la transparencia se ve muy clara, ¿no? En la movilidad de la ciudad y precisamente en una ciudad como Madrid, ¿no? Con su tamaño, su población y con los problemas propios, obviamente, de una gran urbe, está muy clara, obviamente, la utilidad de la transparencia cuando tú puedes ver o conocer, pues obviamente, no solamente las vías de uso, diríamos, para un determinado tipo de transporte, sino también lo que es el uso que se hace o la intensidad que se hace de ese transporte, incluso los puntos negros, lo que es la accidentabilidad en las vías públicas, la reposición incluso del patrimonio viario, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que toda esa información es importante para el ciudadano de a pie, para mejorar su calidad de vida, sin lugar a dudas, pero también para un montón de servicios, obviamente, que, digamos, se nutren y que aprovechan y que reutilizan la información que los sistemas de información pública pues proveen, ¿no? Desde una aseguradora que obviamente está interesada en saber cuáles son aquellas vías que registran un mayor nivel de siniestrabilidad, pues hasta los propios, obviamente, ciudadanos como peatones, como usuarios de otros servicios públicos y servicios públicos también de transporte. Sin lugar a dudas, es un servicio esencial. Hablando de ciudadanía, ¿tú crees que la ciudadanía tiene fácil el acceso a las herramientas de transparencia que proponen las administraciones? Porque siempre planteamos, vemos la transparencia como algo así un poco etéreo, pero ¿qué herramientas de día a día podemos usar para ejercer nuestro derecho de acceso a la información? Hombre, yo creo que medios hoy por hoy existen, cada vez van mejorando. Yo creo que quizá nos equivocamos a la hora de la difusión y de la comunicación de todos estos medios y canales de información pública al ciudadano. También es verdad que el ciudadano muchas veces, bueno, en esta vida tan ajetreada y estresada que llevamos, pues o tenemos las cosas muy muy fáciles, muy accesibles, muy a golpe de clic, ¿no? O directamente, bueno, pues desistimos o renunciamos a dedicarle un poquito de nuestra vida, nuestro tiempo, ¿no? A interesarnos por aquellos asuntos que a todos nos conciernen, ¿no? Yo creo que, bueno, vivimos en una sociedad también muy individualista, es muy difícil comprometer a la gente en los asuntos colectivos, en los asuntos que son de interés ciudadano, interés de todos, y bueno, una parte de responsabilidad yo creo que también es del ciudadano. Obviamente, los que trabajamos desde el sector público tenemos que dar por supuesto que, bueno, el ciudadano no tiene por qué ser el más activo, diríamos, del mundo, ¿no? Y tenemos que intentar, obviamente, acercar en la medida de lo posible la información al ciudadano. Hay portales de transparencia, hay portales de datos abiertos que cada vez son más fáciles de uso, hay aplicaciones, apps en los teléfonos móviles que acercan la información pública con diseños muy muy muy atractivos y con un lenguaje muy claro y sencillo y accesible para el ciudadano, que obviamente acercan la información pública al ciudadano. Pero bueno, yo sigo pensando que obviamente somos nosotros los primeros responsables de que esa información esté disponible, de acercar al ciudadano esa información que deriva de la gestión pública, pero también es verdad que, bueno, yo creo que los ciudadanos somos todavía un poquito remolones y que no nos sentimos realmente comprometidos o realmente interesados o atraídos por la información de gestión pública, ¿no? Nos encanta o nos gusta mucho más, obviamente, pues conocer la agenda cultural o cualquier información vinculada más a luz y al descanso que aquella que, bueno, seguramente nos hace ciudadanos mucho más responsables e involucrados en los asuntos comunes, ¿no? Pues bueno, hablábamos de ciudadanía, ahora vamos a hablar de los gestores y las administraciones. Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de este tema de la transparencia fue a través de un ranking que establecía una organización, se llama Transparencia Internacional, Y recuerdo que en aquella ocasión los gestores de Madrid lo asumieron como un reto para quedar lo más alto posible en el listón de ciudades españolas. Imagino que el resto de las ciudades igual. ¿Tú crees que este ranking, porque por lo que vi en la última encuesta que se hizo, el último ranking de hace 3 años, si no recuerdo mal, casi todas las ciudades tenían 100 sobre 100 puntos? ¿Esta transparencia es real? ¿Las administraciones están al 100% en lo que pueden hacer de transparencia o solamente, digamos, que cumplen ese cupo y listo? Bueno, yo creo que en los rankings hay mucho de marketing, ¿no?, y de publicidad, publicidad o autopublicidad pública, ¿no? Es verdad que los rankings hay que tomarlos, o por lo menos yo así los veo, como simplemente un indicador más o un indicio de que las cosas se hacen bien o se hacen mal. Obviamente la administración que tiene un 100% de indicadores o la máxima nota, ¿no?, posible del ranking, seguramente es una administración que lo hace razonablemente bien, que seguramente tiene un margen de mejora importante, pero que, bueno, seguramente se destaca entre sus colegas o el resto de las administraciones públicas por ser una administración, bueno, que en principio está interesada por hacer las cosas mejor, ¿no? Ha habido ejemplos muy, muy, muy visibles, ¿no?, de administraciones públicas que han tenido altos puestos en los rankings y que estaban dirigidas o gobernadas por personas que incluso después han visto involucradas o imputadas en casos de corrupción. Con lo cual, bueno, estos rankings, como os decía, no es digamos, un resultado matemático de una buena gestión pública, ni mucho menos. Y aparte de todo, bueno, a los rankings pues se les puede hacer muchas objeciones, ¿no? Se les puede poner muchas pegas. Digamos que los rankings no son, como os decía, pues fórmulas o experiencias científicas de análisis hasta el mínimo detalle de la realidad que están examinando. No solo por lo que toca a Transparencia Internacional España, que por lo que yo sé ya no está realizando estos rankings, por lo menos aplicados a las grandes ciudades, a los ayuntamientos, a través del DITA, el Indicador de Transparencia de Ayuntamientos, sino otros rankings que existen también actualmente, ¿no? Y hay algunos que a mí me gustan más que otros, algunos desde el punto de vista periodístico, como por ejemplo el de Mapa Info Participa de la Universidad Autónoma de Barcelona, otros rankings que también son impulsados desde el ámbito privado, como Dintra, que corresponde a una empresa privada y que, bueno, uno puede pensar que obviamente impulsado esta iniciativa desde el sector privado puede haber un interés incluso comercial, ¿no?, en colocar o no en puestos altos o bajos a determinadas administraciones públicas. En fin, yo en breves palabras y resumiendo, para no enrollarme demasiado, el ranking es simplemente un indicio de que algo va bien o que algo va mal, pero desde luego no es, diríamos, la foto verídica y real de la situación, obviamente, de las administraciones públicas algunas veces por dentro, ¿no? Y cuéntanos, Joaquín, según tu opinión, ¿en qué flojean más las administraciones respecto a la transparencia? ¿Quizá en las cuentas públicas? Pues yo diría que flojeamos casi por partes iguales en casi todos los ámbitos, ¿no? Es verdad que la transparencia se enfrenta, o la buena transparencia se enfrenta a algunos inconvenientes y obstáculos dentro de lo que es la gestión pública. Primero, para contar las cosas bien y para dar datos a tiempo real y que estén debidamente contrastados, es decir, que sean verídicos, pues tenemos que tener buenos sistemas de información, ¿no?, que exploten pues todo el volumen de información ingente que maneja una administración, ¿no?, una ciudad, por ejemplo. Si esos sistemas no son buenos, no están preparados, no pueden ofrecer, como digo, en tiempo real una información de calidad, pues obviamente fallaremos en, digamos, contar la información presupuestaria, la información económica, los contratos, las subvenciones, ayudas que concedemos, pero fallará también en muchas otras cosas, ¿no? En, bueno, contar información de interés medioambiental, urbanístico, o incluso ahora pues información sanitaria, ¿no?, o relacionado con la pandemia, de esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Quizá hay algunos contenidos que sí que la ciudadanía identifica como digamos, indicadores de transparencia real o no, como puede ser la información relativa al patrimonio de las personas que nos gobiernan o de sus perfiles o currículums profesionales, ¿no? Un tema que ha sido también muy polémico en los años anteriores, pero realmente esa información, aún generando pues mucha polémica y debate, discusión y bueno, teniendo un alto índice de morbo, diríamos, ¿no? Y que genera pues eso, mucha discusión y debate social, realmente para mí no es una información, no es la información importante que debería interesarnos a todos, ¿no? Es mucho más importante saber en qué nos gastamos el dinero que recaudamos de todos, ¿no? Con el sacrificio personal de cada uno, y sobre todo saber en qué se aplica, ¿no? Si se emplea bien ese dinero, si se malgasta, si hay un despilfarro, una utilidad o no en el gasto que hacemos. Esa yo creo que es realmente la información importante, pero que por otra parte es una información muy poco demandada por la sociedad. Eso es una paradoja, ¿no?, de nuestros tiempos. Muy bien. La verdad es que estaríamos charlando contigo hasta el amanecer y se me quedan un montón de preguntas ahí en el tintero. A ver si en un futuro tenemos ocasión de contar contigo aquí en el estudio de Pata de Cabra. Y bueno, antes de despedirte, me gustaría dar un consejo a todas las cabras que nos están oyendo. Y es que si queréis aprender mucho más sobre este tema, tenéis dos opciones. Os podéis gastar un pastizal en un máster de transparencia o seguir la cuenta en Twitter de nuestro invitado. Así que la cuenta es, dinosla, Joaquín, por favor. Pues es @meseguerllebra, unos apellidos un poco raros. La verdad es que compensa. Joaquín Meseguer, director general de Transparencia en la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por ser tan transparente y por atender nuestra llamada. Y nada, ha sido un grandísimo placer. Igualmente, y un saludo para todas las cabras oyentes. Un abrazo. ¡Pata de cabra! Soy yo quien te dejo y solo es para dejar parejos por una vez más. Es necesario ser un drama en la frente. Pata de cabra. Con el viento de cara. ¡Qué maravilla, eh! Ya ves, qué maravilla. En estos momentos yo tendría que estar subido encima de la mesa bailando. Sí. Y Adri tenía que estar aquí presentando su sección, pero no ha podido ser. Adri también está confinado por pertenecer a un barrio obrero de Madrid. Y aunque también le ofrecimos un salvoconducto, no sabemos si las patrullas de Esmeralda Regui le habrán retenido por ahí. ¿Os acordáis de Esmeralda Regui? ¡Hombre! Ese episodio distópico. Ese episodio distópico que cada vez se está cumpliendo más. Cada vez más. A mí me da mucho miedo eso. Es terrible. Bueno, Javi, ya que has hablado, pues buenas tardes. Bienvenido a Pata de Cabra. Buenas tardes, Juanite. ¿Cómo estás? Pues nada, flipando con el pedazo de programa que nos estamos marcando, ¿no? Así de primer episodio de la temporada, hablando de transparencia. Claro, y además de vuelta aquí en el estudio que hacía, pues yo qué sé, 6 meses, 7 meses que no lo pisábamos. La verdad es que sí. Y está todo más o menos igual, ¿no? Hombre, hay más distancia. Sí, ¿no? Hay más distancia y más mesa, ¿no? Para... Yo siento más lejos. Sí. Más lejos. Lo siento en la distancia. Bicifandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Entera, pero bien. Estás entera, ya, sí. Ya lo comentaremos después, pero perfecto. Parece que bueno, has probado la tierra de Madrid, ¿no? He probado suelo, sí, sí. Bueno, efectivamente, tierra, además. Luego lo comentamos. Neo J. Transparentes tardes. Dilo otra vez, que no te hemos oído. Transparentes tardes. Transparentes. Con el tema del programa. Y bueno, y en este confinamiento de Rödinger, que no se sabe si estábamos o no estábamos, estamos justo en el límite de los confinados. Entonces, aquí es como, bueno, puede ser que, no sé, salgamos a la calle y de repente estemos confinados. ¿O no? Es posible que este sea el primer episodio que grabamos en meses aquí en el estudio de Seco. Y también es posible que sea el último que grabemos. Sí, darlo por hecho, yo creo que el 2020 ya lo podemos despedir. Ahí he traído unas uvas y un poco de cava. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. En bueno, este estudio fuimos felices. Sí, y lo seguiremos siendo. Como os decía, pues bueno, no ha podido venir Adri, pero sí que nos ha dejado las tareas hechas. Y gracias a él vamos a poder seguir hablando de transparencia, o mejor dicho, en este caso, de la falta de transparencia y de las dificultades que tienen algunas organizaciones civiles para acceder a una información que debería ser pública. Adri ha tenido la amabilidad de dejarnos preparadas unas preguntas para que Sara del Río, responsable de Democracia y Contrapoder de Greenpeace, nos aclare algo más sobre este asunto. Así que, dicho y hecho, vamos con la primera pregunta, que yo la tenía por aquí apuntada y la acabo de perder. No, aquí la tengo. Ajá. Y a cada pregunta preparada por Adri, pues nos va a contestar Sara del Río. La primera es, ¿con qué barreras os encontráis cuando buscáis transparencia en el gobierno? Uno de los principales escollos a la transparencia nos lo hemos encontrado en la campaña de desarme, en lo que tiene que ver con el control de comercio de armas. Es muy difícil acceder a este tipo de información hasta tal punto que ni siquiera se puede acceder a suficiente información para controlar si el gobierno está aplicando bien la legislación que obliga a que se prohíba cualquier tipo de exportación de armas cuando pueden ser utilizadas en el país de destino o en conflictos, en violaciones de derechos humanos o para perturbar la paz. Bueno, aquí, como nos cuenta Sara, ya nos estamos encontrando con algo más serio que el número de papeleras que tenemos en nuestro barrio. ¿Sí? Ah, bien, parece que el confinamiento está empezando por las ondas. Decía que nos encontramos con unos argumentos mucho más serios que los que nos pueden afectar como ciudadano de un país occidental, ¿no? Hablamos de guerras y derechos humanos. Entonces, la siguiente pregunta que le formulamos a Sara del Río es ¿qué argumentos o herramientas utiliza el gobierno para no ser transparente en este asunto? La razón que ha llevado a esta falta de transparencia es la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, que es una ley del año 1968 y que no ha sido todavía reformada. Lo que permite esta legislación es que el Consejo de Ministros, sin ningún tipo de justificación y en aras de la seguridad nacional, sin ningún tipo de que sea refrendado por el Parlamento, pueda clasificar cualquier información de la noche a la mañana en un Consejo de Ministros. De esta forma ha sido como el gobierno en el año 1987 clasificó las actas del organismo que tiene que autorizar estas exportaciones y de esa forma nunca se puede llegar a conocer cuál ha sido la razón para autorizar estas ventas de armas, por ejemplo, Arabia Saudí, que las puede estar utilizando con una alta probabilidad en el conflicto de Yemen, donde se están produciendo violaciones de derechos humanos, ataques sobre civiles de una forma constante. Vaya, vaya, qué sorpresa, ¿eh? Una ley del tardofranquismo totalmente vigente. Y de esto le preguntamos a Sara también, ¿por qué sigue vigente una ley como esta? Esta ley sigue vigente a pesar de que se ha intentado en algunas legislaturas, y de hecho en esta ya está presentada la PNL para reformarla, porque no hay mucho interés por parte de los partidos políticos, sobre todo los mayores partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que han estado en el gobierno, de hacer cambios que pudieran poner en riesgo o sacar a la luz cierta información que les comprometa. Y esto es lo que ha ido dificultando poco a poco que realmente se haya reformado ahora mismo. Como comentaba, sí que está de nuevo en el Congreso para reformarla, lo que pasa que sí que se está centrando mucho en lo que tiene que ver con los plazos para hacer pública la información que está clasificada. Y sin embargo, desde muchas organizaciones estamos pidiendo que se vaya más allá, por ejemplo, que esta ley de secretos oficiales no se pueda utilizar en ningún caso para clasificar información que pueda ocultar violaciones de derechos humanos, que impida su investigación o incluso que permita, pues eso, que no se pueda controlar la aplicación de la ley por parte del gobierno y que se genere esta de facto impunidad para el gobierno. Al final, como veis, siempre es la sociedad civil la que está dando ahí con el ariete para derribar este tipo de injusticias. Y por eso le preguntamos, ¿qué otras acciones está llevando a cabo Greenpeace para conseguir el derecho a la información? Greenpeace ha denunciado continuamente el uso que está dando el gobierno y el gobierno actual y todos los gobiernos anteriores a esta ley de secretos oficiales, que está utilizando de una forma absolutamente irregular esta ley para clasificar información referente al control de comercio de armas, al comercio de armas, y que imposibilita el que se pueda controlar su actividad en esta materia. Consideramos que es una anomalía democrática que tiene que ser subsanada y seguiremos tanto denunciándolo públicamente como yendo más allá para tratar de dar un poco de luz sobre este oscurantismo del comercio de armas. Pues nada, queda bastante claro. Esto me recuerda a lo que nos decía antes Joaquín Meseguer cuando le preguntamos si la transparencia tenía alguna preferencia de color político. Vemos aquí que igualmente los partidos políticos de un color y de otro llevan años utilizando esa ley de secretos oficiales del franquismo a su interés, ¿no? A su, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? Me acabo de quedar en blanco. A su antojo y en su propio beneficio. Eso es. Gracias, Sara. Y bueno, esto, hasta aquí la transparencia por hoy. No sé si tenéis algo que comentar al respecto. Esta mañana justo he retuiteado una cosa de una compañera periodista, ¿no? Que decía, en tiempos en los que está más en boga la transparencia, es cuando más opaco es todo. Pues con esa frase poco... vamos a terminar esta sección y la parte seria del programa. Ahora vamos con cosas más divertidas, vamos con la sección de los sintéticos. Ay Dios, verás. NeoJota, hoy estás aquí solito, te ha abandonado tu otro sintético, Manel. ¿Qué pasó? Pues el pobrecillo ha tenido que quedarse en casa. Ya, bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan. Y por eso tú ahora te has bajado una aplicación para buscar compañía, ¿no? Pues eso, claro. Era de lo que nos ibas a hablar. Eso iba a saludar, emparejadas tarde, que era mi segundo saludo. Me he quedado sin pareja, pues voy a buscarme una pareja. Pues cuéntanos, ¿cómo lo vas a hacer? Pues ha salido en los medios, ha tenido bastante relevancia, sobre todo en los medios ciclistas, una aplicación para buscar pareja, pero enfocada especialmente para ciclistas. Cycling. ¿Cómo es? Cycling Dating, ¿no? Cycling, si no. Dating. Uh-huh. Cycling Dating. Tiene un nombre complicado, ¿no? Es si un nombre complicado y además es difícil de buscar, porque yo en la noticia esperaba un enlace. Porque son noticias de estas de medios digitales. Esperaba un enlace para decir, bueno, voy a... Nunca te fíes de un medio digital. Pero no, es complicado. O sea, me ha costado encontrarla, ¿eh? De hecho, varias búsquedas y al final he conseguido. Porque no solo está esta, hay bastantes más de buscar pareja. Pero bueno, he querido probar esta para ver, no sé, si alguien está interesado. Hago un servicio público para los oyentes. Si quieres buscar una pareja, te gusta el ciclismo urbano, bueno, de cualquier tipo, pues yo... He hecho un poco de conejillo de indias para esa gente que quiera buscar pareja y bueno. Te has sacrificado, ¿no? Me he sacrificado y me he abierto una cuenta. NeoJota ha puesto su mejor foto en esa aplicación. Mi mejor foto falsa, hay que decir. ¿Se llama periodismo de campo o cómo va esto? Sí, sí, pues, sí, por supuesto. De investigación. Sí, entonces, sí. Os quiero decir, es bastante curioso que la aplicación, nada más de crearte la cuenta... va muy enfocada al ciclismo. Entonces, y nada más, después del nombre y algún que otro dato personal, te dice qué tipo de ciclismo haces. Te da varias opciones: ciclismo casual, de grava, bicicleta de montaña, ciclismo de pelotón, bueno, ciclismo de sendero. Bueno, yo que está un poco traducido del inglés un poco malamente, pero bueno. ¿Y ciclismo estático? O sea, si yo tengo una bici estática... Creo que no. Lo que no entiendo es por qué pone motocicleta de turismo, que eso en el ciclismo no sé por qué está. Quizás será porque como hay poca gente que anda en bici para, ¿no? Para, a ver si pueden conseguir para un sector un poco más. Claro. Oye, pero qué endogámico todo, ¿no? Sí. Todo tiene que ser además relacionado con la bici. Además no hay una sola pregunta. la siguiente pregunta sería, ¿compites en alguna carrera de evento? O sea, ya no solo va de ciclismo, sino además de ciclismo de competición. Del de verdad, ¿no? Del que hacemos nosotros. No como el nuestro. De hecho, yo he buscado por todos lados ciclismo urbano y no parece. Nada. Bueno, te da aquí ciclocross, duatlón, triatlón, maratona a campo traviesa, carrera de 100 millas. Bueno, te da un montón de aquí. Pero me pregunto yo, si ya estás compitiendo en un triatlón, por ejemplo, pues ya puedes conocer a gente que claro, va en bici, ¿no? Y que bueno, encima nada y que encima pero corre. Pero eres tímido y necesitas una aplicación de estas. Compito por amor. Bueno, pito. Una cosa que sí que he podido rellenar, compito por amor. Sara ha sido poseída por el espíritu de Javi Lillo y acaba de hacer una broma de padre. Bueno, continúa Javi, perdón. Bueno, y más cosas. Frecuencia de que usas la bici, eso está bien. Uh-huh. Ya la talla, complexión. La talla de la bici. Claro. La talla de la bici no, tu talla. Ah, vale. Pero tu talla de altura. Vale. Que va relacionada con la talla de la bici, claro, también, como claro, todos claro. Sabemos. Bueno, entonces, ¿qué al lío? ¿Te han metido ahí? ¿Te han hecho algún...? Le he puesto pata de cabra, si queréis entrar y buscarnos. El nombre es pata de cabra y he puesto de el encabezado de perfil salud y pedal. Javi, esto en tu honor. Esto está ahí. Y nada, pues bueno, me he metido, digo, voy a buscar a gente. Y uh-huh. Pues mira, pues ahí. Le he empezado a dar match, pero claro... enseguida me ha salido el aviso de que aquí hay que pagar, chicos. Si quieres poder hablar con la gente, aquí, o sea, hay que desembolsar. Para un mínimo contacto ya tienes que pagar. Efectivamente. ¿No? De hecho, son 11 euros al mes o algo así. Si te das una suscripción de 3 meses y si es solo un mes, 26 euros. 26 euros, caro, está sí. Cara la carne de ciclista. Sí, sí, sí. Pero... ¿Y has tenido éxito o qué? Como van buscando clientes, pues han puesto como happy agua y me han dado como 10 contactos gratuito. Y bueno, he tenido éxito con una chica, hay que decirlo, una bueno. De Alcorcón. No la has tenido bueno. Tú, la ha tenido pata de cabra. Bueno, pata de cabra, porque no, claro, te pilla mal desde Alcalá, Alcorcón sí. Ahí. Y lo curioso es que para hablar con ella, en lugar de dejarte escribir lo que quieras, pues te da... como varias opciones. Tienes como iniciar una charla y te dice, bueno, te espero una aventura, preparado, listo, vamos a chatear. O sea, te da como frases hechas. Tú solo la tienes que marcar y te la manda. Te da hasta frases con el subíndice humor. Como, pero eso yo lo pongo entre comillas. Claro, pero eso tiene una razón. Eso es porque si vas en la bicicleta, para que no te distraigas mucho tecleando conversaciones. Claro, solo pues marcas y ya está. Marcas y puedes seguir pedaleando entre semáforo y semáforo. No sé qué gracia le verán, pero bueno, espero que sepas primeros auxilios porque me dejas sin aliento. Oh, Dios mío. Dios. Espera, otro. Hola, soy el señor perfecto. Me enteré que me estabas buscando. Oye. No hay ninguna de Pablo Coello ahí. Bueno, eso ya sería lo peor. Bueno, hay un apartado de apasionado, igual están ahí. Ah, seguramente. Si no soy policía, ¿por qué tengo? Por el bien de los oyentes prefiero no reproducir. Sara, tú nos habías comentado antes del programa que habías también entrado en la aplicación. Sí, pero he entrado en otra distinta. Ah, en otra distinta y sí. Que daban consejos para ligar. Sí, y bueno, para empezar he visto los primeros que había, la gente que había, y si buscas chica... Estaba difícil porque solamente había chicos. Pero bueno, sí, había consejos. Espérate, que me los he guardado por aquí. Había uno que me ha encantado, que es... vístete con el color que te guste, pero no te pases tampoco. Es decir, si te gusta el negro, que veas que no das miedo con el negro. Un detallito, ¿no? Sí, algo sí. Sin pasarte. Dice, si eres de los que ama el color negro o gris, úsalo con un estilo original que atraiga, no que asuste. Que digo, ¿y esto? Uh-huh. Y luego, otra de las cosas que te dicen es... claro, y además es que ropa ciclista si te gusta el color carne, es de colores chillones, ¿no? Ojo, cuidado también con eso. Ya, eso sí. Y pon fotos de verano. Porque quedamos todos mucho más guapos, claro, morenicos y así. Bueno, y otra serie de recomendaciones... Uh-huh. Que en fin, mejor no hacerles caso. Bueno, pues nada, cabras que nos estéis escuchando, si tenéis experiencia en este tipo de aplicaciones, nos podéis mandar un mensajito a nuestro... Dime, Sara. Bueno, sé tú mismo, dice. Que dices, vale, pues muy bien, esto ya es lo de siempre, ¿no? Sé tú mismo, pero añaden, pero no te pases, puede que tu personalidad asuste a otros. Bueno, o pues sea, me parece un buen entonces si vas a ligar, me parece un buen consejo, de ser tú mismo, ¿sí? Imagínate que te da por ser Ayuso, ¿no? Pues bueno, claro. O tienes más complicado. O imagínate que da por ser terraplanista y ir defendiendo ahí que la Tierra es plana. Pues tendrás también mucha gente que te pueda hacer match. Yo la verdad, bueno, estoy alucinando con esta historia porque no me la había leído antes y me está recordando a un tuit que yo creo que fue de Jaime Novo, del alcalde de la bicicleta de Madrid, pero perdona si no fue tuyo, Jaime. Algo así como que lo peor que te puede pasar en una primera cita ciegas es que te escriba la persona a la que estás esperando y te diga, Perdona, tardo poco, estoy buscando aparcamiento. Ah, ¿sí, verdad? Ah, yo creo que también sí. Ahí recomiendo. Se ha acabado, ahí se ha acabado ya la cita ciegas. Pues nada, como decía eso, cabras, si tenéis experiencia en este tipo de aplicaciones o en cómo ligar en tiempos de confinamiento, pues nos mandáis un mensajito y le daremos voz por aquí. Vamos con la siguiente sección. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones. No estás escuchando Radio Intercontinental Madrid, ni es el 1954, seguimos en Pata de Cabra y estrenamos una sintonía para nuestra querida Bicifandra. Qué ilusión, qué sintonía más bonita. Estoy encantada, de verdad. Viajera, yo creo que viene bastante. Es que me va el pelo, me encanta. Bueno, pues nada, después nos podemos hacer aquí un baile con este bolero. Sin duda. Y nada, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues como haciendo honor a esta sintonía que me habéis puesto tan acertadamente, ahora se puede viajar poco, la verdad. Pero pues yo aproveché este verano idílico que nos pudimos pegar viajando para hacer uno de mis viajes en bicicleta, como todos los veranos, la verdad, desde hace un tiempo. Siempre nos da mucha envidia, porque aquí eres la única que sale de... Bueno, eso puede cambiar, porque lo puedo decir a micro abierto y ya queda como compromiso. Se habló de que Pata de Cabra iba a hacer un viaje en bicicleta la próxima Semana Santa. Quizá dentro de un tiempo vendremos a contarlo todos, nuestro viaje conjunto en bicicleta. De hecho, deberíamos grabar un programa mientras que hacemos el viaje. Sí, también es una de las asignaturas pendientes que tenemos ahí. Aquí queda dicho. ¿Y cuál era ese viaje que tanto deseabas hacer y que por fin has hecho? Bueno, pues os cuento. En realidad fue un poco por las circunstancias, porque tenía pensadas muchas ideas, pero cuando empecé a ver que se iba a poder salir poco, me empecé a informar de algo que no había hecho nunca, que son pues viajar por España. Y bueno, sí que hice ahí una inmersión también pues fuera de España, porque me pasé a Francia aparte del viaje. Pero bueno, pues pensando, decidimos hacer lo que se llama una vía verde y luego unirla con lo que se llama un Eurovelo, o sea, rutas ciclistas que ya están preparadas. En ese sentido, para los oyentes y las oyentes que no han hecho nunca un viaje en bicicleta, os digo que quizá lo mejor que podáis hacer para empezar sea precisamente eso, tirar por rutas que ya están preparadas y que están marcadas. Y luego cuando vayáis cogiendo experiencia, pues veréis que podéis tiraros a cualquier otra ruta o incluso crearoslas vosotras mismas con un GPS, con un Google Maps o con cualquier otra aplicación, que hay muchas de estas. Pero sí, yo me hice una vía verde y un Eurovelo. Y para las personas que no sepan lo que es una vía verde o un Eurovelo, pues las vías verdes son recorridos ciclistas o para peatones que hay en Madrid, que son antiguas vías de tren que ya no lo son más, y en España tenemos unas cuantas de estas, y que han sido rehabilitadas para que se recorran, como digo, en bicicleta o a pie, depende de los kilómetros. Bueno, en Madrid y en todo el país. Exacto. Sí, entonces las hay de más o menos kilometraje, hay algunas que por ser más cortas son más aptas para hacerlas caminando. En Madrid, de hecho, hay una que son 5 kilometrillos solo, que tengo pendiente, por cierto. Y luego pues las hay más largas. Yo la que me hice fue una media, digamos, que fueron 70, 60 y algo kilómetros, si no recuerdo mal. Y luego, como contaba, bueno, pues esta es la vía del Plaza Ola, la vía verde del Plaza Ola, que sale más o menos, era un antiguo tren que iba desde Pamplona hasta San Sebastián. Entonces, bueno, aunque propiamente dicha la vía verde no está rehabilitada desde Pamplona hasta San Sebastián, pero se puede llegar también. Y eso es lo que yo hice, y luego ya me pasé por Irún hasta Hendaya, al otro lado ya en Francia, y continué con lo que he comentado antes, que es la Eurovelo, que también son rutas ciclistas, esta vez en vez de en España, pues que recorren Europa. El año pasado hice la del Danubio, que es la 6, este año pues la del Odisee o la Eurovelo número 1, que va por la costa oeste de Francia. Muy recomendable cualquiera de las dos cosas, o vías verdes o Eurovelos. Hay guías por todas partes también para que os podáis informar y elijáis la vuestra en función de los días que tengáis libres. Y bueno, por supuesto, yo os puedo recomendar en función de mi experiencia, que tampoco es que sea yo una mega experta. Pero sí, un viaje muy, muy, muy bonito, y tengo que decir que especialmente la parte de la vía verde. Me impresionó mucho el paisaje también del País Vasco y de Navarra. Acompaña quizá más, o por lo menos en mi gusto, que la costa francesa. Claro, la verdad es que las vías verdes son una oportunidad magnífica porque precisamente eso, al estar trazada sobre un perfil que tendría que haber recorrido o que alguna vez recorrió un tren, pues los desniveles son muy asumibles, ¿no? Y para cualquier persona que quiera empezar en el cicloturismo, realmente no hay nada. Sí, mejor. Efectivamente. Yo esta del Plaza Ola, como digo, muy, muy, muy sencillita. Además, atraviesas pues antigua infraestructura ferroviaria, que en algunos puntos se ve más que en otros porque ha sido mejor conservada. Y una de ellas pues son los túneles, y la verdad es que es bastante impresionante. La ruta del Plaza Ola tiene una barbaridad de túneles, y uno de ellos es de los más largos de España, que son 3 kilómetros, que en bicicleta es muy largo, y te parece alucinante estar ahí metida durante tantos kilómetros, una experiencia de verdad que recomiendo a todo ciclista que se precie. Y el fresquito que dan los túneles, ¿eh? Cuando entres ahí. Sí, sí, te tienes que abrigar, porque yo lo hice en verano, ¿eh? Y aún así te tienes que abrigar. Además, hay algunos que se iluminan automáticamente, pero otros no lo están. Entonces te tienes que llevar una luz potente, se recomienda que eso se haga así, porque si no hay puntos que no verías absolutamente nada. Uh-huh. Así que una experiencia muy, muy, muy chula. Y no sé cuánto tiempo me queda, pero quería lanzar como unos consejillos. Y ya termino. Dale. El primer consejo es que en España yo no volvería a intentar montar la bici al tren. Yo lo intenté porque no conocía cómo funcionaba el tema y me dijeron que se podía. Me lo dijo Renfe, no que me lo dijera nadie que me mintiese. Me lo dijo tu amigo Renfe. Exacto, mi gran amigo Renfe. Y bueno, pues es muy problemático. En mi caso era un Alvia, en media distancia me han dicho que es un poco más sencillo, pero yo creo que desde entonces he aprendido que Alsa o cualquier otra empresa de autobuses, en mi caso fue Alsa, es muchísima mejor opción. Y bueno, solo tienes que desmontar la bici, que llega un momento que es que lo haces ya con los ojos cerrados, en una bolsita y demás, pero vamos, perfecto. Así que eso lo recomendaría. La segunda recomendación es que si no lo has hecho nunca y puedes ir con alguien que sí, pues también mejor, para que te den unos consejillos y no te lances ahí al abismo, que igual tienes una mala experiencia. Pues no, vete con alguien que conozca, o si no conocéis ninguna de las personas que va, pues que sea lo suficientemente sencilla para no pasar un mal rato, una ruta cortita de 1 o 2 días. Y por último, pues que no falten las ganas y sobre todo que no falte la paciencia. Si no has viajado nunca en bici, como si viajas caminando, pues son viajes muy lentos y hay que saber disfrutar de un viaje lento. Y también de la cantidad de cosas que te pueden pasar durante el viaje, que pueden ser muy buenas, pero también hay algunas que pueden ser muy malas. Y bueno, que yo he llorado varias veces. En este último viaje, llorar, no lloré. Me estoy haciendo fuerte. Pero ganas no te faltaron. Pero ganas no me faltaron. Qué bueno. Oye, muchas gracias. La verdad es que sí, nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, hay miles de programas más por delante de Pata de Cabra para que nos sigas hablando de tus viajes y de tus experiencias. Seguro, y si no puedo seguir viajando, pues tendré que tirar ahí de hemeroteca. O sea, que os vuelvo a contar este viaje si queréis, con más detalle. Pues si hace falta, sí, claro que sí. Seguimos en Pata de Cabra. Ay, Flanagan, la que se nos viene encima. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Las esas rocas son más de 1000. Uy, cómo están esos chicos y yo con estos pelos. No tengas celos. Pues hoy que estamos de estreno, pues hemos estrenado una sintonía para Bicifandra y estrenamos esta sintonía para el espacio de Jabilillo. ¿Qué tal? Oye, pues me gusta. ¿Te gusta? ¿Eh? Y yo con estos pelos. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Sabes qué encanta? Pues no, no. Pues mira, este disco es un disco muy curioso de los años 70, que estaba por ahí por mi casa y que lo escuchamos muchísimo, que se llama Forges Sound. ¿Eh? Y el que canta en esta canción, uno de ellos, de los que canta, es Luis Eduardo Aute. Fíjate. Para que veas. Y es un disco bastante divertido en el que ya pondremos alguna que otra canción en Pata de Cabra y cuyas letras, desgraciadamente, siguen muy de actualidad. Cuéntanos, Jabilillo. Bueno, pues a ver, yo venía aquí con una especie como de esquema y viendo el tiempo que tenemos voy a intentar ser muy, muy conciso, ¿no? Sí, porque sí. Yo me hacía una pregunta, me la empecé a hacer este lunes, decía... ¿qué les pasa a determinados? Bueno, en principio dije, ¿qué le pasa a la derecha con el coche? Luego dije, no, porque sí que es verdad que hay una derecha en este país que no le pasa nada con el coche. Pero entonces dije, voy a reformular, ¿no? ¿Qué le pasa a determinados sectores reaccionarios con el coche, ¿no? Y me explico. Comencé la semana viendo un vídeo que me llegó a través de WhatsApp, como nos llega a muchos, ¿no? Como nos llega a muchos, en el que había un señor con la cruz del Valle de los Caídos de fondo y decía, este monumento hay que preservarlo porque es muy bueno, o sea, eso es un gran monumento. ¿Por qué? Y él decía, porque es grande. Y entonces decía, la Torre Eiffel, X metros. El Cristo del Corcovado, X metros. La cruz del Valle de los Caídos, más grande. Con lo cual, para él, eso era un síntoma inequívoco de belleza y era, pues, que había que preservarlo. Creo que y sé por dónde vas. En un momento dado, ese señor, que no sé quién es, debe ser alguien, porque me llegó a mí por WhatsApp. O sea que ¿Te lo mandó él directamente? Me llegó por alguien, no, uh-huh. No me lo mandó él. Y bueno, pues en un momento dado decía, fíjate que la cruz, qué palos tiene, no sé si decía palos, ¿no? Dirá otra cosa, ¿no? Pero qué basamento. Le caben ahí, en la sala, le caben dos coches juntos sin tocarse, sin rozarse, decía. Entonces, claro, dije, vamos a ver en qué momento estás defendiendo el Valle de los Caídos como parking. Un monumento tal, y piensas, para hablar de la magnitud de la obra, que le caben dos coches sin rozarse en lo que es en lo que es la cruz, ¿no? Sí, sí, pero en las aspas de la cruz. Sí, eso es, en las aspas, ajá, sin rozarse. Y no sé tampoco a qué tipo de coche se refería, porque claro, no es lo mismo un Toyota... Pues un coche grande, ¿no? Un este RAV4 señor. Que un, yo qué sé, que un 600, ¿no? Pero sí, bueno, él hablaba de coches que caben sin rozarse, con lo cual deben ser coches grandes. Primera locura, que por eso yo me empecé a preguntar, ¿no? Me empezaba a preguntar algo raro, ¿no? Pero es que a las pocas horas o días, no sé muy bien, pero vi que había una manifestación que en un principio yo creí que era una pequeña manifestación en Benidorm, pero no, era de todo el sector empresarial de allí, de la zona. Uh-huh. Se manifestaban contra, bueno, pues por el tema de la pandemia, pues esto que está ahora de moda, ¿no? Un poco, pues no al cierre de tal, no a tal, los bares tienen que abrir, en fin. Se manifestaban En coche. Sin rozarse coche. También. También sin rozarse. Bueno, eso ya no sé si alguno se rozaría. Y entonces dije, joder, otra vez, a ver, esto sí que es verdad que es un poco cogido con pinzas, ¿no? Porque igualar al empresariado o decir que el empresariado son reaccionarios, hay veces que sí, pero bueno, no siempre, ¿no? Pero bueno, me chocó, ¿no? Y ya la guinda fue que estaba el otro día tranquilo en casa y de repente me saltó una alarma en el móvil, ¿no? Y es que ya podíamos ver todos el sumario de la Kitchen, esa operación, seguro que os acordáis, una operación parapolicial que orquestó presuntamente el PP para, bueno, el gobierno, el PP, para distraer determinados documentos que tenía su tesorero, que es Luis Bárcenas, de la justicia, para que no hubiera condenados de relumbrón en la Gürtel. Bueno, pues el caso es que viendo un poco ahí el sumario, por aquello dice, bueno, voy a ver qué dice este sumario, aparecía una revelación bastante curiosa, ¿no? Contaba Villarejo a sus colegas en una conversación de barra de bar, que decía, joder, pues que sepáis que yo en 2014, ¿os acordáis de lo de Aguirre, de la Gran Vía? Aguirre, Esperanza Aguirre fue, bueno, presidenta de la Comunidad de Madrid durante un tiempo, ¿no? Cierto día aparcó su coche en doble fila, bueno, en el carril bus. Sí, de, lo comentamos por aquí, de la Gran Vía, aquí estuvimos hablando largo y tendido del tema. Y, bueno, pues le pararon un par de agentes, ¿no? Y, le pusieron una multa, ella salió con el coche disparada, derribó una de las motos, bueno, en fin, montó un cisco de tres pares de narices. Pues ahí estaba otra vez, ¿eh? Ahí estaba otra vez el sector más reaccionario del país, porque ahí estaba Villarejo. Perdona, ¿dónde estaba Villarejo? Ahí estaba Villarejo, en 2014. Estaba con Esperanza Aguirre. Cual buitre estaba apostado viendo cómo podía putear a Esperanza Aguirre. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía un encargo, supuestamente, de un tipo que le llamaban el asturiano, que el asturiano... para que no lo sepa, es Mariano Rajoy. Que no era suyo, era un gallego. Mariano Rajoy quería putear a Aguirre, contrató a Villarejo y Villarejo se metió en el tema este de la multa de la Gran Vía para intentar que la condenaran en tribunales, pues por desobediencia a la autoridad porque se dio la fuga y tal, ¿no? Y dije, fíjate, este hombre, Villarejo, podría haber ideado mil otras formas de chanchullear contra esta señora, pero descubrió que el coche era el mejor vehículo para llegar a ella. O sea, al final el coche está aquí presente, no solo atestando nuestras calles, eso sino es, en eso medio es. De la política más oscura. Y yo creo que ya tengo que ir terminando, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero yo me hacía, dos preguntas. A ver, dale. ¿Con qué se obsesionaba esta gente antes de que existieran los coches? Y tengo una más. ¿Con qué se obsesionan los progresistas del país? En fin, yo las dejo ahí, que tampoco tenéis que contestar. Bueno, la primera con los caballos, obviamente. Y la segunda con los contenedores. Por ejemplo. Oye, pues muchas gracias, Javi, por estas reflexiones de altura, de la política oscura. Y nada, pues que muy bien, oye, que me encanta que tengas aquí una sección, aunque tengo cierto miedo de estar aquí presentando el programa y tú ahí de cuerpo presente. Yo me lo paso muy bien. Pero que nada, que a ver qué cositas nos traes para la próxima edición de Pata de Cabra. ¿Tú tomas algún? No queráis. Voy. Bueno, pues todo llega y también llega el final de este primer programa de la séptima temporada, nada más y nada menos, ¿eh? Ese es el 94, nos quedan 6 para el 100. ¿Ya habéis pensado cómo lo vamos a celebrar o qué? Pues supongo que montamos una fiesta, ¿no? Una rave ahí. Yo he aprendido con esto que no hay que planificar nada y hay que vivir el día a día. Vale, pues nada, cuando hagamos el 99 decidimos cómo hacemos el 100. Quemamos un coche. O una cruz de los caídos también podría estar bien. O todo a la vez. Pues nada, como decía, esto ha sido el episodio 94 de Pata de Cabra. Muchas gracias a nuestra audiencia caprina por estar ahí. Sabéis que nos podéis escuchar, los que no lo hayáis hecho en directo, a través de las plataformas de podcast como iVoox, Castbox, iTunes, Spotify, en cualquiera, ahí estamos las cabras. También nos podéis escuchar en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, o en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM, si tienes la suerte de estar en Granada. También tenemos una puerta por agorasolradio.org, ahí puedes encontrar todos los programas, y en patadecabra.es. No será por sitios donde nos pueden escuchar. Por nuestra parte, nada más, y lo dicho, salud y motor. Adiós. Dale. No, rectifico. Toma dos. Me acabo de hacer la picha en lío con el lema, es... Más amor y menos motor. Hasta luego. Gracias.